El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos Infractoras de Mente. Infractoras de Mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola. Hola, hola a todos nuestros y nuestras queridas radioescuchas. Empezamos un nuevo programa de Mujeres Alterando el Sistema por la franja radial Infractoras de Mentes. No se olviden que pueden escucharnos de lunes a viernes de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a empezar ya con un nuevo programa. Es un jueves y seguimos aún teniendo en mente esta gran fiesta, esta importante fiesta del Nuevo Sol, el Inti Raymi. Vamos a seguir conversando un poco sobre esta fiesta y sobre algunos detallitos más que pudimos encontrar, uno que otro dato interesante. Y antes de empezar, vamos a ir con una canción. Esto es Dos Lunas. Esto es Dos Lunas con la canción Escape al Sol. Y con esto empezamos nuestro programa. Como les decía, vamos a estar hablando un poquito más, tratando de profundizar un poco más en lo que es el Inti Raymi, que en quichua significa la fiesta del sol, una antigua ceremonia religiosa andina que se hace en honor al Inti, al dios Inti, al dios sol, y que se realiza cada solsticio de invierno en los Andes, cada 21 de junio. Seguro escucharon un poco de esto en la semana, en el transcurso de la semana. Inti Raymi es la fiesta de agradecimiento que se le hace al sol y a la tierra por las cosechas. Esta es una época de cosecha, ¿no? Por eso también es el tiempo del nuevo sol, porque es un nuevo ciclo, es como el inicio del año, un poco, si se puede decir, andino. Es justo el tiempo cuando la tierra ofrece todas sus frutos después de haber pasado por una fase de agrícola súper ardua. Entonces es una época de fiesta, de celebración, de agradecimiento. En el Ecuador, el 21 de junio, como les decía, se realiza esto en pueblos, los pueblos indígenas, sobre todo en Otavalo, desde Otavalo hasta el Cañar. Y en el sur también se remonta como a los primeros asentamientos de Cochasquí, de Puntiacil, y también tiene mucha fuerza aquí ya en nuestros, muy cerquita en las culturas del pueblo Quitucara, aquí en el Quito prehispánico. Hoy el Inti Raymi se ha convertido en una de las celebraciones más importantes para los pueblos indígenas de los Andes y en el Ecuador. Y mucha de la música que vamos a escuchar ahora tiene raíces en estos pueblos donde se vive el Inti Raymi con mucha fuerza, como es Imbabura, por ejemplo. Durante la época de los incas, el Inti Raymi era también una de las más importantes fiestas, una de las cuatro más importantes fiestas. Según relataba el Inca Garcilaso de la Vega, esta fiesta indicaba la mitad del año, así como el origen mítico del Inca. Duraba 15 días, en los cuales había bailes y sacrificios de llamas, por lo general. Y el último Inti Raymi, con la presencia de un Inca, del emperador Inca, se realizó en 1535. Hay algunas cosas simbólicas que encontramos en estas fiestas, en cómo se han construido y que tienen que ver con, que han tenido que ver con un valor muy importante, como se ha concentrado en los códigos, los ritos, los colores específicos que se muestran en estas fiestas, y por tanto, o sea, dan como, develan ese significado profundo que tienen en nuestros pueblos. El Inti Raymi representa el encuentro, la unión, el equilibrio, la convergencia. El Inti Raymi, además, desde un punto de vista político, es usado para subvertir el orden, desde la perspectiva de lo social, es como que transgredir a la masculinidad indígena, y desde el punto de vista de las mujeres, para reivindicar sus derechos. Es una mirada un reverse de esa masculinidad indígena en estas épocas también. Es, justo como les decía, una época de encuentro, de unión, de baile, de canto. Esta fiesta tiene en cierta medida también como un paralelismo con las rebeliones indígenas, pues estas, al ejecutarse en tiempos sagrados como los equinoccios y solsticios, pueden constituir también un telón de fondo de las insurrecciones, donde las fuerzas de la naturaleza ayudan un poco a que esto se dé. Según la cosmogonía andina, inciden intensamente sobre el cuerpo y sobre la mente estos de acontecimientos, todas estas fechas de solsticio y de equinoccio. Y si nos recordamos un poquito el caso de los danzantes, como les digo, es una fiesta donde hay mucho baile. Los danzantes y los bailarines de la fiesta del Inti Raymi representan, justo muestran en el movimiento de su cuerpo todo la fuerza que le da esta, la energía que se deviene de esta fecha, que deviene de la posición del sol, en las relaciones de complementariedad y la misma oposición nos aproxima a comprender la dinámica de la fiesta. Desciframos también así los tipos de relaciones de poder y de relaciones de género que se han establecido y que se siguen estableciendo un poco en nuestros pueblos. Las mitades Hanan y Urín, en el caso del Ecuador, en la toma de representados por los comuneros de San Vicente del Topo Grande y La Calera, tienen como cada año representan la toma al Parque Central de Cotacachi, donde se efectúan peleas rituales. sí debieron haber escuchado esta semana también un poco de eso. La pelea, la toma del parque tiene que ver con estas peleas en donde se llega a derramar sangre también ocasionalmente. E incluso se produce la muerte de los bailarines, de quienes participan en estas peleas, y que está ligada muy fuertemente a los ritos de la fertilidad. Entonces, por tanto, estas luchas son como representan justo esa oposición entre las mitades masculinas y femeninas. A través del derramamiento de la sangre y de la fecundación. De cierta forma podría entenderse que es un ritual sancionador y propiciatorio al mismo tiempo. Estos actos rituales se comunican a partir del baile, a partir de los y las bailarinas, son como preludios de ritualísticos por medio de los que se grita, se gime, se murmura, se canta y se silba hacia el adversario como representación de provocación. Es una forma de llamar la atención, de provocar e incluso una especie de excitación interna. De esta forma, en cada esquina del parque existen como dos bandos, ¿no? Los grupos bailan en círculo los cantos de guerra. Vamos a escuchar otra canción antes de seguir. Esto es de Enrique Males, en su canción Cruz Loma. Maria Juana Kutaguja, Jumilu Matia Guja, Sistu Pachani Kuspaka, Pusa Wangija Kusagu, Sistu Pachani Kuspaka, Pusa Wangija Kusagu. Maria Juana Kutaguja, Kapuya Kutaguja, Manapi Manda Shamuni, Kamanda Jami Shamuni, Manapi Manda Shamuni, Kamanda Jami Shamuni, Maria Juana Kutaguja, Kapuya Kutaguja, Maria Juana Kutaguja, Kapuya Kutaguja, Manapi Manda Shamuni, Kamanda Jami Shamuni. Manapi manda shamuni, kan manda jami shamuni. Maria Juana Kutaguja, Jumilu Matia Guja, Sistu Pachani Kuspaka, Pusa Wangija Kusagu, Sistu Pachani Kuspaka, Pusa Wangija Kusagu. En estos días especiales del año hay fuerzas extrañas que nuestra madre naturaleza nos concede por medio del contacto que realizamos en las pachas. Las pachas, que son los lugares sagrados e infrecuentables a excepción de estas fechas para realizar rituales, donde acudimos para realizar el ritual del baño. Esto decía Alfonso Maigua, representante indígena, respecto al Inti Raymi. Estas fiestas donde se sincronizan silbidos y el baile, como el movimiento corporal compulsivo y el zapateo estrepitoso, es también una advertencia que permite a quienes participan ingresar como una especie de trance, pero que se diferencian, ¿no? Sí, es una cosa observar a esta gente hacer estos gestos y cantar estas canciones en estas celebraciones rituales, y otra cosa muy distinta es llegar a comprender adecuadamente qué significan para quienes están resignificando, quienes están recordando estas fechas de verdad, estos movimientos y palabras, ¿no? Entonces, si capitanes y bailarines caen en trance, están ritualmente presos para enfrentar al adversario y se precipitan contra ellos. Es un poco la idea de este ritual también, que es parte del Inti Raymi, que es la toma de la plaza, como les mencionaba antes. Todo, cada ejercicio, cada grito, todo este ejercicio que derrama un poco de adrenalina, derrocha adrenalina, tiene que ver con esto, ¿no? Justo con iniciarse en una especie de trance que les permitirá oponerse a su adversario. Dentro de esta fiesta, dentro del Inti Raymi, encontramos como otras características también, ¿no? Las instituciones económicas tradicionales cumplen un significativo papel en la vida de las comunidades, como sabemos muchos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como esta institución en estos espacios? Hablamos un poco de la reciprocidad comunitaria, que se entiende como el intercambio de bienes se podría llamar también como servicios para el cumplimiento de determinadas actividades. Hablamos de la complementariedad también, que es parte de esta reciprocidad, que se reproduce también en el intercambio por la diferencia de bienes que puede ofrecer cada comunero y a través de las mingas, como una forma de representar que sostenemos a través de la preparación de la tierra, de la siembra, la cosecha, como, y que además esto permite otro componente más, que es la participación y la cohesión comunitaria, y que es como una muestra todo esto, estas dos como particularidades que tiene esta, o que se muestran con mucha más fuerza en esta fiesta, que son justamente la reciprocidad y la complementariedad, muestran una especie de resistencia ante la amenaza de una presencia de relaciones mucho más mercantiles, de relaciones sociales mucho más individualistas, ¿no? Que ponen por sobre los valores comunitarios el valor del mercado, o la mercantilización de la vida rural, la mercantilización de la vida en el campo, incluso, ¿no? El crecimiento de manifestaciones y de celebraciones cada vez menos colectivas, la escasez en las tierras comunales, todo el tema del cultivo no como para consumo en masa también. Entonces, esto es un poco otra de las razones por las que se reivindica esta fecha también, no, por la que nuestros pueblos siguen apelando a que esta no sea una fecha institucionalizada como se pretende, ¿no? Que esta sea y siga siendo una fecha y una fiesta de la gente que se resiste aún a ciertos cambios, a pesar de que ya la vida, la urbanidad ha alcanzado ya límites como que súper largos, límites que antes eran como inimaginables. Ahora ya tenemos grandes ciudades donde se encuentran nuestros pueblos indígenas, sobre todo la mayor parte de nuestros pueblos indígenas. También podemos encontrar ciudades grandes, pero es como que a partir de estas fechas, de estas fiestas, que muestran también como un poco de resistencia a esas ciudades que se aceleran en su paso. Vamos a escuchar una canción más. Esto es Pacha Guillín. Thank you. Hatun Puncha, Indi Raimi, como también se lo denomina esta fiesta, tiene y recoge justo otra frase importantísima que en la mirada de toda la relevancia que tiene esta fiesta. Hatun es grande, el majestuoso o majestuosa, y Puncha es la época o el tiempo, es el tiempo majestuoso, el tiempo sagrado, el tiempo máximo del sol, de donde se celebra y se recuerda el sol. Esta fiesta, o sea, como se la denominaba antes, Hatun Puncha Inti Raymi, es justo como les mencionaba antes, una época de tomar conciencia de todo un complejo saber de vida que se enmarca en las leyes de la naturaleza, que se enmarca en el ciclo de vida de la naturaleza y que tiene como centros los solsticios y los equinoccios. Es una forma de abrir nuestras mentes a una profunda espiritualidad que se conecta con justamente con esta naturaleza, con estas divinidades de la naturaleza, con nuestros ancestros, con nuestro ser humano más profundo, y que se transforman en una sola comunidad para celebrar el gran tiempo masculino complementado con la participación femenina, y que tiene como... Eso es súper importante, ¿no? Recuerda, el sol es como la figura un poco masculina de estas fechas, pero no se olvida de la parte femenina que siempre está conectada, ¿no? A estas imágenes más desde lo andino. Este baño, en la fecha del Inti Raymi se celebra también, es una época, como les decía, es un ciclo nuevo donde se inicia siempre con un baño ceremonial que se realiza después del equinoccio, a partir de las 12 de la noche. Así que también sabemos que están aún celebrando, como les decía, son fiestas que duran alrededor de 15 días, que sería súper bueno volver a reencontrarse con estos espacios que se han vuelto una especie también como de lugares o espacios turísticos, pero que es importante conocer cuál es la espiritualidad que está detrás, cuál es la historia, cuál es el fin y el objetivo de estas fiestas y estas épocas. Entonces vamos a ir cerrando ya el programa. Eso fue todo por hoy. Hoy los estuvo acompañando Carla y conmigo será hasta el próximo jueves. Los dejo con una canción más. Esto es Yarina. Chao.